prepárate que el Mires viene el verano. Sienta nada bien, a ningún vampiro le gusta el sol. Nos pone muy malos, yo no soy una excepción. Viene el verano, viene el verano, viene el verano. Oh, nena, nena, como no voy a salir, me quedé en mi castillo y ya no sé dónde ir. Cojo mi autobús y me marcho aquí. No puedo soportar seguir así. Viene el verano, viene el verano. A ningún vampiro le gusta el sol. Nos pone muy malo, yo no soy una excepción. Oh, nena, nena, como no voy a salir. Me quedé en mi castillo y ya no sé a dónde ir. Pongo mi autobús y me marcho de aquí. No puedo soportar seguir así. Viene el verano, viene el verano. Sol y de vacaciones me voy. Vacaciones, vacaciones de Marino en Hawái. Vacaciones, vacaciones, bañador y Pai Pai. Me he comprado un billete de avión. Tres sabotes de bronceador. Una plaza en el Hotel Mogollón. A las 11 dejo todo y me voy. Llegaré y ligaré un montón. A buscar vacaciones, vacaciones, sopa, disco y champán. Vacaciones, los cojones, es mejor trabajar. Shupapá, shupapá, shupapá, shupapá, shupapá, shupapá, shupapá, shupapá, hey. 1, 2, 3, 4. Girls are frisking out for scope. me, little chick, wherever you go. Oh, and I walk, and then walk, I twist, and then twist, and I shimmy, and then shimmy, and I fly, and then fly. We were out there having fun in the warm California sun. We were out there having fun in the warm California sun. hasta I get around.

Aquí De cara al mar es difícil. lo que eran meses antes se convirtieron en días muy cortos. Nadie decía nada, pero se nos notaba en la cara. Vivimos el momento como si no existiera mañana. Pero que todo cambie y mañana se haya terminado, supimos que este verano sería el último de los veranos. Sería el último, el último de los veranos. Pasando el tiempo y cada vez todo es más complicado. Y llegará septiembre y cada uno andará por su lado. Pero que todo cambie y mañana se haya terminado. Supimos que este verano sería el último de los veranos. Sería el último. Playa del Candado, años 80, rompían una

Con los Trashmen despedimos a esta edición veraniega del Club de Amigos del Crimen, aquí en Radio Clara, 104.4 de la FM. Una vez más, a los controles ha estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Y un caluroso saludo especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y ture78.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. Y en el momento de la despedida, grábense esto en la mente. Háganlo o no lo hagan, pero no lo intenten. Nos vemos en los bares. ¡Salud!